es el reencuentro. Medianoche es dormirse acariciando un imposible. Es mojarse de rocío, es la vida, es aceptar que alguna vez todo termina. Medianoche, compartir un café.